Resonancias entrelazadas. Bestiario dentro del litoral. Tesis de producción: Resonancias entrelazadas. Bestiario sonoro del litoral. Licenciatura en Comunicación Social. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.